Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Tato Rivas lo saluda desde acá. Un gustazo, la verdad, con usted. Bueno, igualmente. Doctor, usted sabe, yo lo escuchaba, ¿no? Esto de que cómo en la historia de este país nos muestra y nos sigue mostrando cómo con instrumentos inferiores se derogan instrumentos superiores. ¿A qué voy? Usted habla de un bando militar, deroga una constitución, y yo cuando le hacía la pregunta pensaba en los decretos, en los DNU que han borrado leyes, como por ejemplo el DNU que borra la ley de servicio de comunicación audiovisual. ¿Hay paralelismo en ese sentido? Sí, todo esto lo voy a tratar de explicar con la mayor extensión en la jornada, pero en este caso les puedo llegar a señalar lo siguiente. Lamentablemente, con ese proceso que se transitó en la Argentina en ese tiempo y con esa normativa que fueron desarrollando la Argentina, tanto 1976 como el más nefasto, cruel de todos, el de 1976. Con ese bando militar da comienzo a la supraconstitucionalidad de facto, que pone el plano jurídico de la República Argentina en una situación muy, muy incomprensible para aquellos que estudiamos el derecho. Tal vez así de que se ha producido la situación que no se llega a analizar las normas infraconstitucionales, es decir, a nivel legislativo. Los gobiernos de facto han utilizado la denominación de ley a las disposiciones que dictaban. Y tanto el universitario, la doctrina, tanto en el plano judicial, tanto en el plano de los propios organismos del Congreso Nacional, tanto en el plano del debate político cotidiano, han quedado instituidas como leyes, cuando en realidad no son leyes, son normas estatales de facto, dictadas por un régimen que confrontaba con el ordenamiento constitucional argentino. Entonces, allá cuando esté en Mendoza, vamos a analizar con precisión todo ese periodo que lleva a la derogación de la Constitución Nacional de 1949. Porque así como ese golpe de Estado tuvo un plan económico, ese golpe de Estado tuvo un plan institucional. Plan institucional que produce todos los hechos posteriores que fue sufriendo la República Argentina en los sucesivos golpes de Estado. Así que desde el Instituto Sampaio venimos proponiendo profundizar el debate, ponerle a las cosas un nombre. La semántica es también una forma de apreciar la realidad cotidiana y abrir un debate. Así que el Instituto Sampaio, con sus distintos integrantes y sus distintas formaciones técnicas, filosóficas y doctrinarias que cada uno de ellos sostiene, venimos enfocando este tema del proyecto nacional que los argentinos nos debemos de una vez por todas para este siglo XXI. Por eso el debate constitucional que proponemos, no solo apreciamos las circunstancias históricas que han sido falseadas y han sido ocultadas, ¿vale? Así que la Constitución de 1949 podemos señalar dos cosas. Primero, que es la gran desaparecida, puesto que se ha ocultado aún en la enseñanza del derecho. Pero además, con la Constitución del año 1949 comienza la gran grieta institucional de la República Argentina, dado que dicho texto constitucional, sancionado por una asamblea constituyente soberana y con la participación libre y previa del pueblo argentino, no integra los antecedentes constitucionales de la República Argentina. Si ustedes aprecian el texto de la Constitución vigente de 1994, las normas constitucionales que cita como precedente son 1853, 1860, 1866, 1898, y da un salto hasta 1957. Han ocultado todo ese proyecto político nacional sostenido por la mayoría del pueblo argentino. Por ello, abrimos el debate. Y también con énfasis en el ámbito del propio peronismo, puesto de que no puede ser que la vigencia y los principios básicos que están incorporados en ese texto constitucional no merezcan la apreciación que las circunstancias contemporáneas de la Argentina hacen imprescindible. Bien, bueno... Lo ampliaremos debidamente, ¿no es cierto?, en la jornada que tendremos en Mendoza. Yo no quiero abusar del tiempo de ustedes, si estoy a la disposición, me preguntan lo que consideren que debe ser necesario para el programa que están realizando. Así que estoy dispuesto a que me pregunten, sí, no a sacar el tiempo sin darle esa posibilidad. Un poco, doctor, lo que está diciendo es que de alguna manera se legaliza la ilegitimidad, de alguna manera, ¿no? Por cierto. Es muy importante el tema que has mencionado, puesto de que los golpes de Estado, en realidad cuando hablamos del gobierno de facto, en realidad estamos utilizando un criterio genérico, el género de esa especie de situación de sociopolítica. Las especies de ese género son el golpe de Estado y la revolución. El gobierno de facto podemos englobarlo como aquel periodo, el interregno que existe entre un gobierno que está instalado de acuerdo a la legitimidad constitucional vigente y el nuevo periodo constitucional que se puede llegar a iniciar una vez que se reordene ese camino jurídico constitucional. Ese es el interregno. Los quiebres de los procesos jurídicos constitucionales han ocurrido en tiempos precedentes y casi remotos. Tal es así de que la teoría de facto tiene una muy buena respuesta en la propia concepción de Santo Tomás de Aquino. Era el gobernante de facto podría tener esa denominación como tirano efecto título, un tirano sin título, sin legitimidad, esto que menciona. Y esa legitimación del tirano sin título tiene tres variantes, tres facetas: la legitimación sociológica, la legitimación democrática y la legitimación moral. La legitimación sociológica es aquella legitimación que le da el uso de la fuerza, la prevalencia del poder a través de distintas expresiones que en su tiempo histórico eran mucho más limitadas y en los tiempos contemporáneos son determinantes. Tal es así que ustedes deberán tener presente que el 24 de marzo de 1976, haciendo uso de ese poder exuberante de la fuerza, prohibieron... los sindicatos, prohibieron los partidos políticos, prohibieron las distintas expresiones democráticas. Era la expresión de la fuerza arbitraria y autocrática en contra de un pueblo. Pero como bien decía Talleyrand, con las bayonetas se puede hacer de todo, menos sentarse arriba de ellas. Eso significa que estos golpes de Estado van perdiendo la legitimidad que mencionaba recientemente. Entonces, al perder esa legitimidad, se caen. Y es lo que le ha pasado a los distintos golpes de Estado que ha tenido la República Argentina. Lo tenemos en la mente fresca todavía. Entonces, cuando esos golpes de Estado no logran la legitimidad moral, ¿cuál es la legitimidad moral? La legitimidad moral es el sentido de los actos de gobierno. Y el sentido principal e ineludible es el cumplimiento de la justicia, en nuestro caso la justicia social, que implica aquel estado sociopolítico en el cual todos y cada uno de los miembros de una comunidad, de la comunidad política nacional, gozan de los bienes materiales y espirituales que les permitan realizarse en su plena dignidad humana. Esa es la legitimidad moral que no han cumplido los golpes de Estado. Y la otra legitimidad que carece es precisamente la legitimidad democrática. Que es la legitimidad democrática que significa la aprobación expresa por el pueblo de las disposiciones que dicten. Como es sabido, nuestro pueblo no ha aceptado democráticamente ninguno de los golpes de Estado, sino que por el contrario, los ha enfrentado, los ha rechazado y ha tratado de reestructurar jurídicamente toda esa normativa de facto con las limitaciones que también da las distintas realidades del poder que rigen en las distintas circunstancias de cada uno de ellos. Por ello, cuando hablamos de constitución, también debemos tener en cuenta qué entendemos por constitución. Eso quizás es lo primero que tenemos que estar desarrollando. La constitución, en realidad, podemos mencionar que tiene dos facetas o dos caras. Por un lado tenemos la constitución escrita, jurídico formal, estática, pero por otro lado está la faceta de la constitución real, la sociológica, la dinámica, que es el ámbito donde dirime su prevalencia los distintos factores efectivos del poder en una comunidad determinada. Ahí muy distinta va a ser la interpretación y la normativa que surja, en tanto y en cuanto prime los factores del poder del statu quo con una concepción oligárquica donde todo el esquema organizativo de un país esté en beneficio de unos pocos. Muy distinto será cuando en ese ámbito la constitución real logre su prevalencia en los sectores populares mayoritarios de la nación en función de ese principio de lograr la finalidad última de la constitución, que es la justicia, que mencionábamos recién, una constitución democrática, en función de realizar ese fin último que viene desde el pensamiento de Aristóteles, es decir, el buen vivir para los pueblos, y que el constitucionalismo contemporáneo, por ejemplo, en los casos de concretos de Ecuador y de Bolivia, sus constituciones vigentes, a través de esas voces aymara y quichua, de Sumacamania, Sumacausay, implican el buen vivir para los pueblos. Ese es el rol de la constitución, que en última instancia la podemos definir que una constitución es un proyecto nacional institucionalizado al más alto rango normativo para la felicidad del pueblo, ¿no es cierto? Por eso todo esto no ha integrado el debate constitucional en la Argentina, ni mucho menos en la enseñanza del derecho. Se ha manifestado el derecho, se lo ha enseñado como una cuestión abstracta, sin intereses, sin finalidades, sin valores. Y es una mera repetición memoriosa de una norma sin ir al trasfondo esencial de esa norma. El derecho, en última instancia, podemos decir que es una técnica social que está nutrida por los determinados procesos sociopolíticos que llevan a la adaptación de esa norma. En fin, todo esto lo vamos a desarrollar allá en Mendoza, si es que nos dan los tiempos y con la participación de todos ustedes y dispuestos a todas las preguntas que quieran desarrollar, porque en realidad, como estos temas no se han tratado, son temas novedosos. Tal es el tema, por ejemplo, del revisionismo histórico constitucional que estamos sosteniendo, que es otra de las crisis, dado que con la historia y con la constitución ha ocurrido lo mismo. Se han falseado periodos de la historia nacional, se han ocultado personajes relevantes de la historia nacional, y con la constitución de 1949 ocurre exactamente lo mismo. Se la ha derogado por un bando militar y se la ha ocultado y se la tiene desaparecida del debate político. Bueno, para ver. Entonces, revisionismo histórico constitucional para el pueblo argentino, para saber cómo hemos llegado, hacia dónde vamos y cómo vamos. Bien. Bueno, doctor, entonces para realizar abrir este debate que usted está planteando, realizamos de vuelta la invitación para este lunes 24 de octubre a las 3:30 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Lo vamos a estar esperando y bueno, esperamos que pueda acercarse acá a la radio en algún momento si es posible para charlar este tema de mejor manera, ¿no? Y bueno, esperarlo aquí y darle la bienvenida aquí en la provincia, doctor. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, cómo no, les agradezco. Yo voy a estar dispuesto a todo lo que los compañeros de Mendoza tengan organizado para poder abrir este debate.